Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca, y estamos felices, alegres y a la vez contentos con invitado de lujo, con Guillo, Omar y con todo. Empezamos, Omarcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca, episodio número 202. Estoy súper, súper contento de estar aquí con todos ustedes, en especial con los que nos escuchan en vivo. Por cierto, se acaba de conectar Alicia. ¡Qué linda! Hola, Alicia. Bienvenida, Alicia. Y también me siento súper contento de tener aquí a nuestro amigo Guillo. Yo también me siento contento, Omar, que siempre te sientas súper contento que yo esté aquí, fíjate. ¿Verdad? Por poco y no te tenemos, sí, pero bueno. No. Aquí estamos listos y preparados. Redundancia repetitiva, ¿verdad? Sí, otra vez de nuevo la misma cosa. No importa, ¿verdad? Se me perdona. Enseña tu Cookie Monster. ¡Uy! ¡Qué feo le dicen ahora! Está cenando el Cookie Monster. Así le dicen ahora los jóvenes. Es, Robbie, trivia, ¿cómo se llama el Cookie Monster en español? El monstruo de galletas. El monstruo come galletas. Correcto. Eso. Bárbaro. Bueno, y estamos también aquí con nuestra invitada de lujo. Estamos hablando de Lucy Murillo, gerente general de la Fundación Centro MIPE en El Salvador. Bienvenida, Lucy. Gracias, muy amable. Gracias a todos. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Súper nice. Contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Va, excelente. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Y empezamos como siempre con Omar, a ver qué nos tienes, Omarcito. Pues amigos, esta semana tenemos para ustedes una cultura chupística, que es los usos que se le da al papel periódico. Gracias a todos los que participaron en el blog www.lacharamusca.net, en esta ocasión comentando acerca de los diferentes usos que se le da al papel periódico, elemento polifuncional indispensable de todo hogar salvadoreño para que utiliza usted. Bien, Robbie, uso salvadoreño, veamos. Sí, uso salvadoreño. Del hogar salvadoreño, pues. Sí. ¿Para qué utiliza usted el diario? Robbie dice que es para poner en el piso antes de pintar una pared. Álvaro Calero dice es para limpiar el vómito de perros o pupú de perro, dice. Oh, Álvaro. Rafael dice, el papel periódico después de la lectura de su contenido tiene muchas funciones, muchísimas. Entre estas están, 1. Facilitar el prendido del carbón en el ring 15 que sirve de barbacoa. Claro. También dice para limpiar los vidrios. Es lo que dice Roberto. ¿El qué? Ah, en el chat. Ah, ¿para qué dice acá? Para limpiarse las nápiles. Por aquí dicen también eso. Para limpiar vidrios y espejos. Para poner a madurar aguacates, zapotes, entre otros. Básico. Sí, claro. Sí. Sustituto económico del papel higiénico, solo en caso de necesidad o urgencia extrema. Y también para elaborar los cohetes para Navidad y fin de año. También Calvin nos pone aquí para limpiar el piso cuando se mancha de aceite, la caída de un huevo, etc. Al pintar un vehículo sirve para tapar los vidrios y otras partes donde no se desea cubrir con pintura. Nuestro amigo el Choco Carlos Mendoza nos pone para echar el resistol antes de pegar las tarjetas en algún álbum. Se nota que él sí se echaba todos los álbumes de los mundiales. Del mundial. David Hacker nos pone como una infalible matamoscas. Ah, como... cuando lo enrollas, cabal. Sí. Mira que antes se usaba engrudo, ¿se acuerdan ustedes del engrudo? Por supuesto. No, lo que no sé es cómo se hacía el engrudo. No, le echabas agua, creo. Facilísimo, ponía un poquito de agüita medio tibia. Exacto, como tibia. Y me acuerdo que tenía... Quedaba calientito. Económico, mucho sí, más barato que comprar pero, un frasco de resistor. Pero yo lo que no entiendo es por qué no había goma en nuestra época. No. Yo te digo que yo sí usé... goma había, pero lo que no había era dinero. Eso creo yo, fíjate que no había recursos. Pues claro. Ah, pues a mí me mintieron, me dijeron que la goma se inventó como en el 2001. Buenísimo, entonces por acá tenemos como fuente de cromos o letras para las tareas escolares. Sí. Como fuente de consulta a través del tiempo, ¿verdad, Robbie? Sí, claro. Como la vieja. Tenemos un periódico de 1973 que lo sacamos de vez en cuando. No había nacido yo entonces. No, sí, tampoco. Como testigo inalterable de un suceso. Pero si salió en el periódico, dicen todo el mundo. Sí, claro. Sí. Tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Don Elmer nos dice, como alfombra para cualquier jaula o lugar de estar de todo tipo de mascotas, usualmente para la jaula del perico. Correctísimo. Para vendérselo a la señora que pasa por la colina gritando, ¡compro papel, botella! No me sale. El pues, típico grito de los fines de semana. Sí, esa señora es inmortal, o sea, sí. Tiene como 2000 años. Y se recorre todas las colonias de San Salvador. Oye, pero mira, y vos salís y nunca la ves. Yo creo que es prima de la llorona, cuerda. Sí, es como Urleta. Sí, esa voz, ese grito se pasa de generación en generación. Seguramente. Si ya tenés niña de 5 años, pues, vos decís que es como el fantasma que camina. O... Marcelo dice, como herramienta útil para la educación de tu mascota, para darle al chucho, dice. Sí, también. Nos vamos a autocensurar. Para envolver materiales frágiles en una mudanza, dice, tazas, vasos, espejos, etcétera. Es cierto. Uh-huh. Sí. Para limpiar las ventanas del carro o de la casa, previamente humedecido o después uno seco. No se me ocurren más, iba a decir lo del madurar aguacates, pero ya me ganaron en el mandado, dice Marcelo. Chupe. Nena nos dice por aquí, para fines educativos, los recortes para las tareas, papel maché, piñatas, bolsas para papel, uh-huh, para tirarlas. El papel macerado, claro. Para coleccionar cosas que salen en él, como recetas, afiches escolares, historias y o colecciones. Ah, la mara que recorte el amor es... Uh-huh. Las cartitas también, las cartas. Las cartas amarillas. Antes salían unos que decían viva más. Ah, es cierto. Mi hermano los coleccionaba y una vez le mojaron. O superación, ¿cómo se llama? David. No. ¿Cuál es? No, se llama César Guzmán. César Guzmán. Que andan buscando pareja siempre, los clasificados personales también. Lo he visto, ¿verdad? Es cierto. Busco profesional. No he mandado mi currículum todavía, se lo aclaro, pero no, ya lo he visto. Pero mira, busco profesional, gerente de fundación, que no sé qué. Hey, bienvenido a Pepe Comte también, el stream, ya nos está viendo ahí en vivo. Hey, saludos. ¿Qué onda, don Pepe? Dice que para limpiar vidrio, dice Pepe. Chupe, también dice ya lo dijeron. Yo coleccioné durante muchos años las historietas sin cuento, dice. Las historias sin cuento, dice. María de Oro y eso, Rex Morgan. Al ser. Guillermo, Nacero nos pone. Ah, no, historias sin cuento eran las de David Escobar Galindo, que salió los domingos. Ah, yeah. Es cierto. Este es algo que solo Guillo hace, pero bien. No, fíjate que no. Para practicar diseño gráfico al hacerle cachos y bigotes en las fotos al de los políticos que ahí salen. Típico. O sea, ¿por qué te pones a pintar cosas que ya existen, viejo? Sí. dale, seguí. Redundante. Redundancia. Saludos a todos los que han venido aquí. Saludos a todos los políticos. Rick nos pone aquí, para control de derrames, como baños que rebalsan, origami tamaño gigante. Bueno, por lo menos los barquitos de papel, si se hacen de papel. Para quitar materias extrañas de zapatos, luego de raparlo en la grama, dice. Cabal. Para mantener la humedad en macetas, para abanicarse, para ignorar a la gente, hacerse el que está leyendo y esconderse de ellas. El uso de niños como telescopio, para hacer castillos. Ah, es cierto que los rollajes sí. Telescopios. Montañas, minifogatas para tirar cohetes o quemar insectos, cañones... Carreteras para los carros, practicar escritura con plumón, etc. Robin nos dice, para espionaje, como en las películas, leyendo el diario con un hoyito en el centro del periódico, ves a la mara, dice. No, no veías eso, que la mara se ponía así, le hacía un hoyito en el en medio ahí y se ponía, a ver. Soy no, la claro. Flor silvestre, que parece que lo olvido, algo así. Cucurucho de papel para llevar algún volado también, dice. Y nuestro amigo José Ricardo dice, es para forrar las piñatas. Las señoras de las tiendas hacían cartuchos para dar la cal, el maicillo. Cierto. O la harina de pan. Sí. Para hacer gorros, para hacer piscuchas, aunque algunas nunca volaban. Para hacer porras o pompones y llevarlas al colegio como manualidad, dice. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron. Esa fue la cultura chupística de esta semana. Y como ya lo estamos haciendo todas las semanas, ya le vamos a hacer una cortinita, fíjate, para introducirlo, así como sí. La cultura chupística. Bueno, yo voto que la próxima vez traigas un roncito, viejo, para que sea cultura chupística de sí. Veras. Mira, hacer alusión al pues, nombre, sí, me parece. Con la champán. Entonces me invitan. Claro, bienvenida. Bienvenida. Mira, por cierto, José Ricardo le dice aquí que había una creencia y costumbre, claro. Y yo creo que como está poniendo esta creencia y costumbre, ¿qué tal si adelantamos el tema que tenía? Los mitos. Así, señoras y señores, esto es. cazadores de mitos salvadoreños. Serán la neta, serán casaca. Ustedes juzgarán. Mira, loco, todos los mitos para mí que son casaca, loco. Aquí está entonces, José Ricardo nos manda vía IRC, para que vean que lo hacemos en vivo. Había una creencia y costumbre de los abuelitos que para el mal de orín te pusieras diario mojado en la parte baja del estómago. Yo vi a una vecina con esto puesto. Dice, no, casaca, loco. A ver. Mira, es que creyendo. Yo sí, no, eso ah, no, sí, bueno, nunca lo había oído. Yo sí, pero, lo había oído. Pero, mira. Yo sí lo había oído. Wow. Yo quiero hacer una prueba. Sí. A ver. Yo, ¿crees en los ovnis? Sí, por supuesto. ¿Los ovnis submarinos? Ovnis, sí, claro. ¿Pie grande? Posible. ¿El abominable hombre de las nieves? Es lo mismo. ¿Ponerse papel mojado para ir al baño? No, casaca, loco. ¿Y eso qué? Okay, solo probarlo. Otra casaca, dice Roberto. Es que no, lo que sucede... Perdón, me voy a retractar. Nunca lo había escuchado. Que, ah. O sea, no, es posible que sea cierto, pero mala si, suerte si te pasan la sal de mano en mano. Por lo menos don Siriaco Salvador Alvarenga Ulloa no lo ha contemplado en creencias populares, anécdotas, trabalenguas y otras hierbas. O sea, sí puede ser. Es posible. Es que no está actualizado, probablemente. Es posible, pero usted lo había escuchado. No, yo sí lo había. Y ya lo había visto también. De veras. Sí, yo lo había visto. La abuela, yo recuerdo que lo recomendaba. Hombre. No lo hice yo, aclaro, pero sí lo escuché. Pero te pongas rojita. ¿A dónde que, a dónde que se pone el cómo es? En la parte aquí, baja. En la parte baja. O sea, en el abdomen. Hablando en buen salvadoreño, en el abdomen, ¿verdad? Diario mojado en la parte baja del estómago. ¿Y cómo? Uh-huh. ¿Y cómo? Así como lo haces como puño, lo mojas, no, y te lo pones. No, extendidito, se humedece y entonces se lo pones. Y te así lo pones primero. Como faja, y después, como faja. Correcto. ¿Lo humedeces primero, después lo pones, o te lo pones y después lo... No, lo humedeces primero y luego te lo pones. Claro, se supone que con la temperatura. Es fresquito, lo que correcto, se iba. Seca rápidamente el diario. Entonces sí hay que estarlo como refrescando. Yo había escuchado. Eso recuerdo. Yo también. Yo para el mal de orín se había escuchado así estos remedios caseros que también para mí una gran casaca. La salita, pero, ¿sabes?, en el ombligo. Exacto, ponerse sal en el ombligo y que con eso se quita. Y hay un puño de gente que te jura que con eso se mira, quita. Mira, yo te voy a decir, yo creo más que te podría curar ponerte papel periódico con... Por la frescura, ¿verdad? Sí, cabal. Que sale en el ombligo. Ya. Sí, es que sale en el ombligo, no sé, siento que me voy a deshidratar más, vos. Sale en el ombligo, se oye como esas casacas que te dicen para quitarte el hipo, ¿verdad? Ajá, que te pongas... O la cruda, que ¿verdad? Tomes en el lado, en el otro lado del vaso. Ajá. Por ejemplo. Ella hicimos cultura chupística, remedios para la goma. Sí, vea. Sí, yo creo que sí. No recuerdo, vamos a buscar. Vaya, pero bueno. Bueno, entonces, ¿qué? Tiramos ya de una vez, ¿no? Ajá, tírate otros. Vaya, este sí es clásico, creo que todos lo hemos visto, que la cruz de palma bendita sirve para protegerse de los rayos. Que la Mara lo guarda desde Semana Santa y llegas en diciembre a la casa y ahí está las palmitas. Sí. Y eso es para rayos. Sí. No es para rayos. Es espantarrayos. Es espantarrayos, viejo. ¿Y a ustedes no les pasaba que cuando caían rayos le daban vuelta a los espejos en las casas? Sí, sí, sí. Ah, sí. Pero hay algo que se suma a eso, fíjate. Ajá. Yo recuerdo que también he escuchado que la gente cuando viene el huracán con mucho viento y los árboles hacen cruces de ceniza en el patio. Entonces, el mismo, con la misma creencia. En ese mismo tenor, correcto, digamos. Correcto, como la crucita de palma que tú estás mencionando. Ajá, ajá. Exacto. Sí, la crucita de palma es de aquello que vaya, te dan tu... A ver, Lucy, préstanos tu crucita. Y que mira, te dan la crucita de palma en el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Y la cosa es que te da como mala onda botarla, ¿no? No, eso definitivamente. Entonces, yo ahí tengo las crucitas, pero no para que espanten rayos. Lo que digo es, cuando, según no sé quién, cuando ya es permitido botarlas, porque llega un momento en que ya están bien. El siguiente año, papá, cuando mandó bajar. La reemplazas. No, pero no es que no se pueden botar, ¿no? Mejor no quemarla, porque es pecado que anden ahí rodando de un lado para otro. Pecado. Rodando. Así decía mi mamá. Sí, guarden los juguetes, todos dejan rodando. Va. No, entonces mira las quemas y con la ceniza hacen las crucitas cuando vienen huracanes. Es que acuérdense que esos rayos. Y le da vuelta por cualquier cosa, le da vuelta. ¿Nunca hicieron eso ustedes? No, los atrae, no, viejo, hay que darle vuelta. No, lo que sí es a los espejos. Es que lo que sí es que colgábamos. Si estabas hablando por teléfono cuando estaba lloviendo, había que colgar porque se te podía meter un rayo por el teléfono. Ese tiene algo de sentido, fíjate, no es por nada. No, tiene también sentido que te puede arruinar el aparato, pero que te va a meter el rayo a través del teléfono. Está... Sí, suena un poco así como... Mira, como... en el bicho aquel que le cayó un rayo en el iPod del chavo y por los headphones se le subió y le quemó las orejas y toda la onda. Por acá no, se quemó una iglesia con una gran cruz de un rayo. Pero no era de ceniza. No, cabal, ni era de palma. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ese. Cambiando rápidamente. Ok. El tema. Ok. Aquí otro mito. Otro, ahí. Otro así. Ya para terminar, sí. Pero creíble. Vale. Pues sí, no, ¿verdad? Hey, pero, pues sí, don yo, Siriaco, yo digo, don Siriaco. O sea, yo digo, vea. Cuidado, Rina, no vayas a tomar agua de coco, que te va a venir el cipote, le dije. Y está embarazada la señora en la foto, en el dibujo. Agua de coco. Ajá. No, ese es nuevo para mí. Ese no lo había escuchado. Ya ves. Ni allá en el pueblo. No, yo tampoco. La verdad, nunca había oído. Cuando se cae un cuchillo y hay visita en casa, hay que recogerlo con prontitud para que la visita se vaya. Uy, si lo dejas en el suelo, se queda a dormir, pues. O sea, se te pierde debajo del mueble, viejo, y se muda ahí. Sí, cabal, hace otro cuarto. Yo creo sí. que esa creencia es de cuando la gente antes para llegarte a visitar era viaje de 3 días o una cosa así, en mula. Pero yo me sabía el de la escoba, que hay que ponerlo atrás de la puerta, pero la del cuchillo no me la sabía. Yo tampoco. Mira, me voy a ir aquí bien... Sí, bien instruida. Yo les agradezco por toda esta educación que me están dando este día. No, va de vuelta todo lo va a llegar a darle vuelta a los jefes. No, eso ya lo daba. Sí. Eso ya. A recoger las palmitas que tengo en la casa. Cabal. A quemarlas. Solo que ya se fue el invierno. De hecho, me dicen que mañana va a llover, así que para... Está bien. Ok, va. Bueno, con ese cerramos, Guillo, gracias. Cerramos y vamos a pasar rápidamente al fuera de contexto. Esta semana tenemos un fuera de contexto clásico. Es todo para mí, gracias, buenas noches. Ya te puedes ir, papá. Gracias. Este es sacado de los archivos, donde ahí tenemos guardado todo. Así que va el fuera de contexto. Por no decir de la manga. No nos pudimos subir en ¿cómo se llama? La que está atrás del zipper. No sé, en esa no me quería subir yo. Recordando, esto tuvo que haber sido ahí por agosto. Deberíamos de reunirnos un día para ver quién es el campeón de los fuera de contexto, fíjate. Yo creo que está así pelo a pelo. Robby. Aunque es irónico, Robby y Candy. Sí, fíjate. Ya siempre me sacan amigos. Ahí obviamente estábamos hablando de las ruedas de agosto y de cuáles eran las favoritas de la Mara. Y la tuya, pues ya, es obvio, ¿cuál es? Ya quedó en evidencia. Digo, pues las si yo tacitas. Escuché ahí, ¿verdad? No, las tacitas, que son las que están... Bueno, pues sí. Ok, bueno, nada más, antes de comenzar con nuestra entrevista, para todos los amigos que nos están escuchando y que no se han enterado, el sentido pésame para la familia de don Araña Magaña, que murió la semana pasada, porterazo de la selecta salvadoreña, entrenador de diferentes tipos de selecciones y actualmente dirigente del Marte. Seleccionado nacional de 1970. Exactamente. Así que, porterazo, descanse en paz. Ya se nos adelantó, como dicen por ahí, desde allá va a haber el Mundial, ojalá que con los salvadoreños jugando. Si no, será el próximo. Así que en IRC están diciendo que sin duda alguna, Robby, vos sos el ganador de los fuera de contexto. Dicen. Pero yo no sé por qué, fíjate. Yo siento que simplemente es porque Magda le tiene algún tipo de cariño especial al Guillo y no lo saca porque aquel habla más que yo. Sí, pero... Pero yo no hablo fuera de cosas fuera de contexto, bien. No, yo tampoco. Si yo hablo dentro de contexto, que la sacan es otra cosa. O sea, si yo cuando estoy hablando estoy en lo que estoy. Ajá. No, Robby, no nos hagas caso. Yo soy el campeón de eso. Bueno. Ok, bueno, comenzamos nuestra entrevista de hoy. Estamos súper, súper contentos de tener con nosotros a Lucy Murillo, quien nos va a estar hablando un poquito acerca de la Fundación Centro MIPE. Quizás para empezar, ¿qué es la Fundación Centro MIPE? La Fundación Centro MIPE, Roberto, es una organización de apoyo a la micro y pequeña empresa salvadoreña. Nuestro apoyo parte desde la identificación de personas con ganas de echar a andar un negocio, acompañarles hasta la puesta en marcha de su negocio y aún más allá, apoyarles en la comercialización, fortalecerles en sus negocios, toda la parte de producción, etcétera. Es decir, somos una unidad de apoyo que nos permitimos acompañar en la gestión empresarial a todas las micro y pequeñas empresas de nuestro país. ¿Y desde cuándo está la fundación? Nacimos en el año 99, o sea, estamos cumpliendo ya 10 años. Wow. Recientemente los acabamos de cumplir justo y, bueno, en este recorrido pues ya hemos apoyado alrededor de unas 6,000 micro y pequeñas empresas. Fue bastante. Y felicidades por los 10 años. Gracias a la orden. Gracias. ¿A vos te gracias. Invitaron, Guido? No, nada. A mí tampoco, fíjate. Pero... No, todavía no lo hemos celebrado, pero va a ser en noviembre la celebración. Demos tarjeta. Va a ser en noviembre. No, esperen. Todavía no termina el año. Excelente. ¿Y cómo es que nace la fundación? ¿Cómo se inicia? Bueno, la fundación nació en el 99, como ya les había comentado, y fue a iniciativa de un programa de la Unión Europea que en ese momento funcionaba acá en El Salvador y tuvo como contraparte a nivel de gobierno al Banco Multisectorial de Inversiones, al BMI. Entonces en el 99 surge la institución y el objetivo para el cual fue creado Centro MIPE fue para apoyar particularmente la gestión de comercialización de los productos de la MIPYME, es decir, ayudarles a vender sus productos a nivel de mercado nacional y a nivel de mercado internacional también. A partir de ahí, digamos, ya hemos ido ampliando nuestro marco de operación y ya no solo apoyamos la comercialización, sino que apoyamos otras áreas también. Okay, ¿y qué sectores son como los emblemáticos, así los que ustedes tienen identificados como sectores? Productivo, bueno, la gente que más se aboca o que más recurre, digamos, a pedir apoyos como los que brinda la fundación es el sector agroindustrial, ¿verdad? Entendiendo este como aquel que transforma materia prima, ya sean actividades manufactureras y la actividad económica que más prevalece es la de alimentos, es decir, las micro y pequeñas empresas que producen alimentos, que comercializan en mercado local y también en mercado internacional. Y el segundo sector, digamos, que va a la cabeza, empujando como un poco ese tema de servicios de desarrollo empresarial, es el sector servicios. Claro. Y hoy en día, turismo particularmente, que es la moda, es la onda, así es. Ok, y en estos años, como cuántas empresas de alimentos que conozcamos, digamos, que así han salido de Centro MIPE, que se hayan formado o que hayan sido beneficiadas por Centro MIPE. Bueno, como te decía, a la fecha ya cuantificamos 6,000 micro y pequeñas empresas. Ajá. En estas 6,000, pues hay de todo, ¿verdad? De todo, digo, entendiendo microempresas que son de autoempleo, donde el único ocupado, digamos, en el negocio, es el propietario, correcto, hasta empresas ya de otra dimensión, es decir, que tienen 50 y hasta 100 empleados. Entonces, en nuestra fundación han pasado diferentes instituciones a nivel de alimentos. ¿Cuál sería como un caso? Te puedo decir, por ejemplo, algo que conocen ustedes mucho y que a lo mejor los compatriotas que nos escuchan también son las empresas que producen horchata. Proinca, ajá, por ejemplo, es una empresa que nosotros hemos apoyado mucho en la parte técnica, en la parte comercial, por ejemplo. Hemos apoyado Sally Ritz, por ejemplo, que es una empresa que recientemente ha lanzado al mercado una pasta de pollo para hacer sándwich. Hemos apoyado, buena, ya la probé yo. Sí, tipo piñata. Exacto. Rica, rica, rica. Hemos apoyado Procali, que es justamente una empresa que hace boquitas también y que vende diferentes tipos de snacks, en fin. ¿Y qué tipo de snacks? Así, igual, platanitos, chicharrones. No, ellos van más en la línea de pancitos con ajo. Inclusive venden comida que proveen a través de las tiendas de conveniencia de la gasolinera, ya sándwich preelaborados, mini pizzas, que también tipo crispita. Exactamente, eso es. Eso es. Crispies. Congelados Crispies. Congelados exacto. Crispies. También hemos apoyado a Congelados Crispies. Ah, también. Crispies. Sí. Esa empresa ha crecido bastante. Súper, súper. Miren, no necesitan a alguien que les pruebe los alimentos ahí para ver si están aptos para el consumo humano y todo eso, pues. Pues sí, nosotros... esa... Test drive. Test drive. Pues, digo yo. Yo creo que podría haber alguna posibilidad. Sí, todos los lunes que manden a probar algunos productos. Claro que sí. Muchas empresas de lácteos también hemos apoyado bastante, empresas han pasado fíjate, por fíjate, no estamos trayendo cosas los quesitos, sí, verdad, que sí, no pues, podemos, fíjate que podemos traerlo y aquí con toda la mara que nos escucha podemos decir qué buenas están estas pizzas crispitas, etcétera. Sí, exacto, exactamente. Hechas en El Salvador y cosas de esas, pues. Sí, sí. Que el lácteos, ¿qué tenés, Lucy? Bueno, en lácteos hemos apoyado cooperativas que están en este momento en su fase de introducción en el mercado. Ay, por ejemplo, hemos apoyado a Cooperativa La Vega, que es una cooperativa que aglutina a pequeños ganaderos. ¿De dónde? De ellos están ubicados a nivel de departamento, en La Libertad, en el municipio de San Pablo, Tacachico. Mm. Entonces, con ellos hemos estado trabajando toda la parte de diseño de sus procesos de producción, pero también enseñarles a los que están ahora ya operando su pequeña planta, a hacer precisamente el quesillo, la crema y todos esos productos. Eso te iba a preguntar, ¿qué tipo de quesos? ¿Si van a ser quesos secos o quesos...? Bueno, en este momento ellos han lanzado una oferta como un poco reducida, digamos, pero el quesillo típico para las pupusitas, por supuesto que ahí está, la crema, el famoso queso duro blando, y la leche, ¿verdad? Leche y de capita, que está bien. Ah, por supuesto. Queso de capita. Exacto. Y con y sin loroco. Y sin loroco, exactamente. Así que a nivel de empresas y de sectores, pues hemos apoyado de todo. Mira, hay lácteos, empresas lácteos que saquen quesos así, tipo europeos, de esos no hay nadie aquí haciéndolo. Pues que yo conozca, no, Roberto. Yo entendería que solamente las empresas grandes, ¿no? A nivel de PYME todavía la abrirle hoyos a un petacón, viejo. Sí, ¿verdad? Pues sí. O más caro. O lo pones ahí un par de días a medio... A que agarre hongo. A que se oreje. A que agarre hongo y después le das. Ya cuando está azul, blue cheese. Correcto, exactamente. ¿Y en bebidas, Lucy? En bebidas igual hemos apoyado pymes que comercializan bebidas, ¿cómo se llama?, embotelladas, pero ellos están más a nivel de tiendas locales, digamos, algunas en Santa Ana, en Morazán inclusive hemos apoyado, pero el producto de ellos no está todavía en el supermercado. Charamuscas no. Charamuscas no, pero yo tengo ganas de poner una pyme así productora de charamuscas. Vaya. Pero buenísimas. Charamuscas de exportación. Sí, charamuscas de exportación. Bueno, men. Sí, nosotros podríamos fácilmente ceder el logo. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues, solo sí. Ahí ya llevamos. Ya. Puchica, una gran ventaja, pues. Pues sí, claro. que nos den una dotación de por vida de charamuscas y estoy tranquilo. La regalía, Roberto. Pues sí, digo yo. Pregunta. De modo las crispitas, las crispies. las crispies. Sí. Mira, me estás hablando de Morazán, o sea que las empresas están en todo el país. Sí, a nivel nacional. Nosotros hemos trabajado y apoyado empresas a nivel nacional. ¿Y tienen oficinas o la Mara tiene que venir? No, desplazamos al personal técnico hacia allá. Claro, a nivel de micro y pequeñas empresas, pues hay que destacar que la mayor concentración está aquí, justamente en el área metropolitana, en el departamento, tanto San Salvador como los municipios que agarramos de La Libertad. Aquí está la mayor concentración. No obstante, a nivel interdepartamental también encontramos algunas. Y a nivel de servicios, ¿qué tipo de empresas se han apoyado? Hoy por hoy, como lo comentaba, es turismo. Uh-huh. A nivel de turismo estamos trabajando mucho en la integración de grupos asociativos. Ustedes saben que en este tema... no tanto así como las asociaciones de desarrollo turístico a nivel de municipios. Que hoy con este boom del tema turístico en buena parte de los municipios de nuestro país ya hay conformados asociaciones de desarrollo turístico, entonces es mucho más fácil canalizar el servicio a través de estas organizaciones. Entonces, el apoyo que estamos brindando en el tema turístico es desde la parte de organización, precisamente de la oferta con la que cuenta el municipio, organizar a los miembros, integrarlos en una plataforma de asociatividad, uh-huh. buscando la competitividad, y también fortaleciendo sus capacidades en términos de servicio, de atención al turista, cómo diseñar paquetes, e inclusive trabajamos en la zona alta de Chalate, en Las Pilas, uh-huh. Formamos un grupo de guías turísticos locales, donde involucramos a la población joven de los municipios para que se incorporen en la actividad económica, ¿ves? Ya como guías turísticos y generando un ingreso para ellos. ¡Qué chivo! Uh-huh. ¡Qué chivo! Eso tipo el guía turístico aquel donde del bosque milenario, viejo. Ajá. Los bosques centenarios. Y mira, ¿y este árbol como cuántos años tiene? Como 99. Y este, 101. Ya tenía ahí su margen. Sí. Nice. Mira, ¿cuáles son los requisitos para que una empresa pueda ser apoyada por Centro MIPE? Fíjate que en términos de cobertura de servicios, nosotros no tenemos ningún requisito fuerte, digamos. Quizás tenemos alguna preferencia en apoyar a las pymes que generan actividades manufactureras, y lo que menos apoyamos son actividades de comercio, o sea, las empresas que se dedican únicamente a comprar y vender. Uh-huh. No decimos que no, pero no buscamos o no dirigimos el esfuerzo. Tipo los 15 y 10, digamos. Exacto, ¿verdad? Uh-huh. No es nuestro grupo meta. En tanto, los requisitos, pues que tener gana, ¿verdad?, de apostarle a este tipo de apoyos, porque hay que decirlo, no todas las pymes o las MIPYMES creen en este tipo de apoyo de servicios de gestión empresarial. Entonces, que tenga ganas, ¿verdad?, que sea una micro, pequeña empresa, que no exceda los límites, digamos, de los criterios que la califican o la clasifican como micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son esos? Hay dos criterios que a nivel nacional se emplean. Uno es el volumen de venta y otro es el número de empleados. Uh-huh. Quizás lo que más tomamos es el número de empleados. Okay. Y entendemos como microempresa aquella que emplea hasta 10 personas. Uh-huh. Y pequeña empresa la que emplea hasta 50 personas. Okay. De 50 a 100 ya es mediana, y de 100 para arriba, para nosotros en El Salvador ya hay gran empresa. ¿Vos sos pequeña, Ruby? A mí me acaba... Sí, soy pequeña. Espera, después hablamos. Oh, me acaban de ascender. Sí, me acaban de ascender, pero... Ya sos pero mediana. Ya como mediano contribuyente. No, pero como mediano ya le cayó el... Me acaban de ascender a mediano contribuyente. Uh-huh. Pero tengo menos de 50 empleados, o sea que... Pero lo calificaron por el volumen de ingresos, ojo por eso. Pero ese no le hacen caso en Centro MIPE. No, pues nosotros, es que lo que pasa es que eso es bien relativo, fíjate, uh-huh. porque, fiscal. Por ejemplo, hay, ¿qué decirte? Una gasolinera, por ejemplo, ¿te imaginas cuántos uh-huh. empleados tiene una gasolinera? La mayoría andan por unos 5, 7 empleados, 10, digamos. Ajá, sí. Ya una... Por los dos turnos. Correcto, por los dos turnos, ¿verdad? Va, exageremos y que sean 20. Ajá. Por número de empleados es una pequeña empresa. Ajá, pero por volumen de facturación, díganme cuánto factura una gasolinera, sí. por más malito que le vaya en el día, ¿verdad? Ajá. Entonces, digamos, por eso es que para nosotros es más importante el tema de número de empleos que genera. Pero a nivel de requisitos no somos bien flexibles. Mucho. No. Más bien la pauta también nos la da, en este caso, el fondo o el recurso financiero que tengamos en ese momento, en el cual las reglas del juego nos la pone el cooperante, digamos. Uh-huh. Porque en el caso de la fundación hemos trabajado con fondos del gobierno de los Estados Unidos, hemos trabajado con fondos de la Unión Europea, y entonces ellos que te aportan el recurso para que atendas te dan como reglas. Te dan las reglas. Para sus fondos. Entonces ahí sí ya tenemos que delimitar un poquitito más. Pero normalmente es apoyo, como la gente pone algo, es como un grant. Como sí, un matching es un grant. Matching grant, correcto. Vos pones algo y te da. Exacto. Lo machás. Y... Sí, de hecho ya pues... Desde hace un par de años es que venimos haciendo ese esfuercito de que las MIPYMES también inviertan en los servicios, porque traíamos una cultura de toda la vida de subsidiarles el 100% de todo. Entonces, como aquel famoso dicho que si no nos, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta, ¿verdad? Entonces, en la medida en que la MIPYME aporta al servicio que va a recibir, pues en esa medida exige calidad, se involucra y valora el apoyo que se le está brindando. Entonces, el a nivel de promedio, digamos que el aporte que ellos generan normalmente oscila entre el 20 y el 30% de un servicio X que se le vaya a brindar. Ok, está bien. Sí. Mira, pero... y para efectos de exportaciones, ¿cómo están exportando? ¿Cómo le ayudan en las exportaciones? ¿Hay matches con gente afuera, con empresarios fuera, o cómo se hace? Bueno, en la primera, nosotros como fundación hemos tenido como dos etapas. En la primera etapa, que básicamente fue de 1999 al 2002, buena parte del trabajo de la fundación se concentró en el apoyo a la gestión de exportación. No obstante, en este momento nuestro foco de atención es mercado local. Y te voy a explicar por qué. Hay muchas organizaciones que están apoyando el tema exportador y muchas MIPYMES que están interesadas en exportar. Pero antes de dar ese salto tan importante en su gestión, hay que fortalecerlas internamente. Entonces, nosotros estamos apoyando más a nivel de mercado local, es decir, buscando clientes potenciales para las MIPYMES a nivel de mercado local. Pero hay otras instituciones que están en su trabajo de promover la gestión exportadora. Pero digamos que una persona nos está escuchando ahorita y quisiera llevarse la pastita de pollo para sándwiches de piñata. Entonces, nuestro rol como fundación es hacer el vínculo, el link entre el que está demandando, porque de hecho sí recibimos demandas, digamos. Legales. No, demanda de productos y servicios de las empresas salvadoreñas. Nosotros en la página web tenemos nuestra base de datos de empresas y mucha gente conoce de la oferta de la MIPYME a través de nuestro sitio web. ¿Y cuál es ese fabuloso sitio web? Ya sabrán por qué lo pregunta, Roberto. Me suena que debe ser buenísimo, sí. Seguro. Bueno, nuestro sitio web es www.centromipe.org.sb. Ahí tenemos el directorio de empresas MIPYMES y la demanda de productos y servicios que recibimos a través de la web, entonces nosotros la canalizamos directamente con los empresarios. Es decir, si alguien se interesa en el producto de una MIPYME que se está promoviendo a través de nuestro portal, puede contactar directamente a la MIPYME a través de los contactos que están ahí, o contactarnos a nosotros y nosotros le hacemos el match. O digamos, correcto. Si una persona tiene necesidad, ponete de una materia prima de palos para hacer escobas, ponele. Te puede preguntar a ti, tú puedes contactar a todos los que, a todas las MIPYMES que lo hacen. De hecho, recibimos muchos requerimientos que van en esa línea. Por ejemplo, empresas que, qué sé yo, para una temporada navideña, por ejemplo, quieren mandar a hacer X cantidad de artículos promocionales para regalar a sus clientes, y entonces nos dicen: señores, en Domipe me interesa que por favor nos digan quién nos puede elaborar X producto. Y entonces nosotros le damos los datos, pero también informamos al empresario de que existe esa oportunidad de negocio para que él también se ponga las vivas. Exacto. Ok. ¿Qué pensarías tú, para la gente que nos escucha, como qué pensarías tú que es necesario? ¿Cuáles son, para una persona que tiene una idea de negocio y quiere empezar esa empresa, una pequeña o una microempresa, qué le dirías tú? ¿Se puede? ¿Qué se necesita para poderlo hacer? ¿Cuánta plata? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué requisitos habrían para poder empezar una empresa en El Salvador? Bueno, en primera instancia, el requisito básico y fundamental es tener la gana de hacerlo. Yo creo que uno de los mitos que mucha gente que quiere emprender tiene es de que porque no tienen plata no pueden emprender, no pueden arrancar su negocio. Eso es completamente falso. La verdad es que nosotros en la fundación hemos visto nacer empresas de la nada. De la nada, digo, en términos de recursos, en términos de equipos, gente que solo ha tenido la idea, que le hemos ayudado a materializar o a sistematizar su idea, y que lo que le sobra es el empuje y la gana. Con esa condición básica dada, el que es emprendedor y se avienta, en buen salvadoreño, se avienta. Claro, hay algunas ideas de proyectos que por su misma naturaleza son complicadas, es decir, son caras. De repente recibimos en la oficina a emprendedores que quieren fabricar robots, te lo juro. Hemos tenido empresarios... ¡Wally! Sí, sí, te lo juro. Entonces, ahí, claro, de repente que aunque ellos tengan la buena gana y todo, lo que nuestra... nuestra labor como fundación es también apoyar la gente. Despertarlo. Despertarlo, un poco ubicarlo, ¿verdad? Pero también es buscarle un potencial inversionista para, o sea, su proyecto. Para eso tiene que traer cabal, tiene que tener una persona con plata de fuera. Claro, claro. Eso es, de hecho, una de las grandes apuestas en el tema emprendedor. Muchos emprendedores se acercan a la fundación y dicen, mire, yo tengo este proyecto, me interesa, tengo ganas, pero ¿cómo pueden ustedes como fundación ayudarme a conseguir la plata? La plata, ¿verdad? Entonces, yo sé que tenemos muchos hermanos lejanos que pueden estar interesados en apostarle a iniciativas como esta. Y efectivamente, tú escuchas, de hecho, hay gente que ya hasta lleva su plan de negocio. ¿Verdad? Claro. Y tú ves y llévalos y decís, wow, este de verdad es un negocio redondo. Y entonces robots de hecho de papel de diario no. Mira, aquí no. Están pidiendo que traigamos a la gente de que está trabajando en tecnología. Traigamos a los robóticos. Sí, por ejemplo, no, ese es un caso, y te digo, en una feria que organizó otra institución en el tema emprendedores, estuvo el señor con sus robotitos. Ajá. ¿Y qué hacen los robots? Fíjate que son como unas estructuras, bueno, él ¿son estimulaba... como Arturito o son que hacen una tarea específica? Mira, eran los que fabrica particularmente este o como este el robot Pops tamaño. No, todavía no ha llegado ahí, pero eran especie, como una especie de autos, y que los manejaba control y que separa el carrito, como una especie de carrito a control remoto. Como tipo juguete, pero claro, si tú desarrollas esa idea, o sea, la podés llevar a otro nivel, pues a otro nivel mucho más, a nivel de tecnología, súper, súper buenísimo, pues. Porque yo he visto... Transformers. Por ejemplo, Mauri tiene su aspiradora que es robótica, que la dejan encendida y se van. Y que se queda limpiando la casa, sí. Y cuando regresa ya se fue a guardar otra vez. Ajá. A recargarse y después va. Y en el tema de tecnología, ¿qué otras ideas han salido, Lucy? En tecnología, déjame ver. No recuerdo ninguna otra así como fresquita, ¿verdad? Okay. Más van en la línea mucho del tema de alimentos y servicios. Sí, y servicios de turismo, que está hot. Sí, correcto. En esa línea. Okay. Omarcito, desde tu punto de vista inversionista, ¿no quieres apoyar a nadie ahí? Comprar. Tenemos proyectos. Proyectos de tecnología. Rentables. Sí. Vender proyectos de tecnología. Con una alta tasa de retorno de la inversión. Estábamos hablando con Omar la vez pasada, Lucy. Ajá. ¿Tú has visto que empresas locales se vendan? Por tu medio. No. Solo que estén en una súper mala situación financiera. De lo pero al revés, visto, una que ¿no? esté bonita, una MIPYME. Comprar los robots, Omar, hombre. No, hombre, pero los salvavotos. No, lo que pasa es que nosotros estábamos... Los robotruchos. Lo de Venture Capital. Ajá. Que hubiera alguna forma acá de atraer inversionistas. Exacto. Para crear como un Venture Capital, así. Empresas que se metan a invertir con el fin de levantar la empresa. Como ángeles. Ángeles. Ajá. Para más adelante después... pues miren, hacemos un IPO. Inversionistas ángeles, no me pongas esa cara que ya sí, te estuve viendo. Que pero también creo en ellos. un joint venture. ¿Has visto algo de eso, de inversionistas ángeles acá? No, pero se está dando mucho. Ese es algo que está tomando mucho auge en el tema de emprendedores a nivel de otros países. Acá, a nivel local, todavía no lo hemos adoptado o no lo hemos visto todavía en la práctica, pero a nivel de otros países es una figura que ahorita está con mucho apogeo. Okay. Bueno, teníamos esa duda, fíjate, porque pensando en micro y pequeñas empresas que de repente tienen un potencial de repente global. Sí, sí, y sí. Y pueden haber inversionistas. Y que la limitante es precisamente financiera para poder aprovechar todo ese tema. De... Y, uh-huh. y el know-how también. Porque, ah, claro. Porque claro. de pronto es en un tema muy específico que tal vez está súper desarrollado en Holanda. Exacto. Y entonces una empresa holandesa puede decir, no, mira, yo te aporto y... Sí. Y dale viaje, ¿verdad? Sí, uh-huh. sí. No, no, yo creo que a nivel país todavía no hemos desarrollado tanto así la figura. Ok, bueno, por lo menos... Le estamos entrando un poquito a las franquicias, eso sí. Ya, franquicias. No sé si ustedes ya han visto la promoción de franquicias de algunas empresas... Locales. Pequeñas, medianas, locales. Ah, uh-huh. En PyME. En PyME, sí. Las alitas. Sí. Bueno, la Buffalo Wings. La Buffalo ya está franquiciando. Sí, ya está franquiciando, sí. ¿Cuál les ha visto? Una de ¿cómo se llama esta? De jugos naturales que está en la Gran Vía. Samba. Rumba Crazy, sí. Ellos, por ejemplo, ya están promoviendo sus franquicias. Y esa es nacional, es local. Sí, sí, correcto. Son locales. Uh-huh. Bueno. Excelente. Uh-huh. Vamos, ok. Kiyovsky. ¿Qué onda? Test. ¿Qué onda? Este es el test de Guanaquismo. Y no le preguntamos si quieren contactar o algo. Después del test. Explica el test. En este momento te vamos a lanzar tres términos guanacos para que traduzcas al salvadoreño, al español universal. Yes. Primer término. Perdí la palabra. Ah, no. ¡Ah! Chabela. Ah, dícese de algún documento que ha sido copiado y pegado. Objeto falso, imitación. Tipo que fanfarronea o habla tontera sin valor. Pero fíjate que también es... Sí, también las personas que se llaman Isabel, Robby. No, hombre, también... También es algún tipo, ¿cómo se llama? Cuando algo no está puro, sino que no está... No es original. Es... No, cuando está... Adulterado. Adulterado. Cuando algo está adulterado, también. Chabeleado. Chabeleado. O tijuileado. No, tijuileado es... Es arreglado. Es arreglado. Es mejorado. Mejorado. Esto es desmejorado. Personalizado. Ajá, esto es desmejorado. Es chabeleado. Chabeleado. Sí, está chabeleando la crema. Me está echando algo a la crema para que... Es que para mí chabeleado era más bien copia. Es que es copia, objeto falso, imitación. Sí. Ajá, una imitación también, es como fusilar. Exacto, pero fusilar, para mí, correcto. Por ejemplo, cuando que el vodka le echan agua, ¿verdad? O lo alteran. Eso es así. Alterado, ¿verdad? Eso para mí ya no es chabeleado. No, sí, está chabeleando el vodka. No, es que si estás chabeleando el vodka... Es lo estás queriendo copiar. Ajá. Le pusiste... Estás haciendo el muñeco, ¿no? Ajá. Y la haces similar la etiqueta. La viñeta, ajá, correcta, ajá. Pero no es... Muñequito le pones, sí. Vaya. Muñequito. Es Chabela, men. Ajá, cabal. No, esa es Chabela. Vaya, en la como siguiente... Como los relojes Romex. Ahí le hablan a don Jim Casalbeo, los martes. Vaya, la otra palabra es juraco. Paso. No sé, juraco. Ajá. Uh-huh. Me doy. Dale una oración, ¿no? No, bobo. Una pista, por lo una menos. Una pista. Pues sí. En la pista hay muchos juracos. Hay un queso de por allá en Europa con muchos juracos. En las calles de San Salvador. Ah, no, vea, Rubén. No. La policía. No es la policía. No, esa es la jura. La jura, ¿verdad? Reprobada. No, yo muy complicada. Orificio, perforación, foso, grieta, hoyo. Sí, un mega hoyo. Mega hoyo, como los que hay. Como los que hay. En el queso. En el queso, Solamente en el queso. Solamente. No hay en otras partes. No, el que está de moda ahora, dicen acá, es el que está ahí por ser traseño. Ah, sí, ese está braño, juraco. Gran juraco, sí. Juraco. Ok. Es que yo se las puse un poco difícil porque como usted conocía de los orígenes del engrudo y todo eso. Sí, pues que sí, y le da vuelta, bueno, a los gemelos, sí, pues, y todo eso. Y cruces. Y ahí los periódicos en la timba y todo eso. Vaya, la última. Esta está un poco difícil, ay, también. No, a ver. Tabanco. Ah, esa sí, es una escalera. No, es una escalera, o es un lugar que está en la zona, en la parte alta de las casitas, y que guardaban como bodega para almacenar maíz y cualquier otro. Pues no sabía, perro. No sabía, ¿no? Omar, le pregunta. Omar, ¿qué es ser casira? ¿Qué es ser casira? Maíz. ¿Qué es ser? Lo único que entiende Omar de esto es test. Se guarda. Pero quiero la definición. Okay. Ahí se hacen los tadapósitos en el tadinero. Salvadoreñismo. Al tío. Mueble fabricado de madera o de varas secas atadas entre sí con pitas de forma redonda o cuadrada y que se cuelga del techo en las casas del campo. Se usa para colocar productos comestibles. Yes. Correcto. Yeah. Mueble de madera o de varas secas unidas entre sí con pitas se usa como silla o como cama. Nice. Tabanco, mira, Roberto, tabanco. Bien. Te quiero decir que es bien raro que Robby no sepa una palabra. Sí. Bueno, Robby hasta se inventa otras cosas. Sí, no, pero... ¿Y a qué te sonaba vos? Ahí como sí. Tabaco te sonaba. No, fíjate que yo hubiera dicho que era más como un taburete. Ajá, pues sí, cabal, como un banquito, una onda así. Uh-huh. Sí, o sea, yo me fíjate hubiera ido que taburete ni existe aquí en el diccionario, Robby. Tabudo existe. No, tabudo es sabemos qué, vea. ¿Qué es tabudo, Lucy? ¿Una persona tacaña? No. ¿O algo por el estilo? No. No. Ah, pues fíjate, te voy a contar por qué estoy diciendo esto. Fíjate que yo conozco por ahí una familia que dicen que son los tabudos. Y el concepto que todo el mundo tiene de ellos es que son bien tacaños. No, mirar fíjate. A las canillas. Ah, tiene dos tabos grandes. Las grandes tabas. Las tabas, me parece. Pero fíjate que aquí dice... Nombre con que se conoce a quienes poseen extremidades inferiores largas y fuertes. No dice tamañas. Para no largas. Fuertes. Largas y fuertes, aves zancudas. Pero yo me lo imaginaba más así como unos grandes tipo bates. Trucutú. Ajá, como tipo sinónimo de trucutú. Entre tucutú y Popeye. Va, algo así, tabudo. Ajá, yo sí tabudo. Me lo imaginaba tabudo también. De hecho, hay una leyenda salvadoreña que se llama El Tabudo. Ya ves, aquí va la invención. No es invención, es una leyenda. Ajá, ¿de qué es? Culto, Roberto, ¿de qué se trata la leyenda? Es de un tipo que se enamora de una chava que se ahoga, que se vuelve como un tipo de... ¿Cómo es el tipo? Describilo. Es un pescador, va. Mm. Ahí está. Entonces, el chavo. Se va al mar y va a tratar de encontrarse siempre con su amada que está es ahí. La sirenita, Robin. No, brother, la onda es que el chavo se ahoga y por alguna desdicha toda la sal se le va a las patas y se le hace tamañas canillas, entonces es el tabudo y se ve cuando el tabudo se va a encontrar con su sirenita en el mar y todo. Uy, eso arroba. En las costas de la libertad. Pues en la sirenita, en la tenía libertad. Razón. Sí, sí, no, la buscarlo. Se llamaba Ariel, Robin. La novia. Y era mudita. Mira, es que dice Rubén, dice nombre con que se conoce a quienes poseen mandíbulas grandes y boca saltada con labios grandes. Tabudo, con B de, aparte con B de las extremidades inferiores, vea. O identidad de los oriundos de varias poblaciones de la provincia de Usulután. No eran de Usulután los tabudos. No. El tabudo, al parecer. ¿De dónde es que eso? De Chalá. ¿De dónde es que es? Bueno. Nada, papá. Es que hay un puño de otras cosas de tabudos, pero nada que ver. Vaya, Rubia, ¿ves? Tabudo es un hombre heterosexual de Santa Elena en Usulután, él no sé qué, bla, bla, bla, bla. 26 años de edad. O sea, el Salvador Destinos, el tabudo. El tabudo, al parecer, es el dueño de una hermosa mansión localizada a las orillas del lago Coatepec, que sale a dar no sé qué, bla, bla, bla. ¿Lo sabes? ¿Leer eso? Hoy hay sirenas en el lago Coatepec. Vale. Esta leyenda se ha vuelto muy popular. Ahí está. Ah, leyenda entre los pescadores. Vamos a contar la leyenda. Uy, Rubí, me retracto, Rubí, disculpanos. Esta leyenda. Ah, perdón. Traído a ustedes gracias a Centro Mipe. Centro Mipe, a ver. Vamos a ver. Se ha vuelto muy popular entre los pescadores, moradores y visitantes del lago de Coatepeque. se ha propagado tanto que se relata de la misma leyenda en todos los lagos y lagunas de El Salvador. Al parecer, el dueño de una hermosa mansión localizada a orillas del lago de Coatepeque salió a dar un paseo en una canoa artesanal. Al estar cerca de la isla, fue arrastrado por una corriente subterránea y llevado hasta los dominios de la diosa del agua dulce. Espérate, agua dulce, vos decías que la sal... Bueno, never mind, sigamos leyendo. Sí, yo más o menos... Hasta ahorita, no le has pegado nada, espérate. A los pocos meses, se apareció a las personas que cuidaban su propiedad y se las heredó. Ellos quedaron perplejos al verlos, pues sus rodillas se habían ensanchado tanto que parecían un par de balones de fútbol, al igual que sus labios, y se asemejaba a una criatura marina más que a un ser humano. Las pez globo. ¿Ah? El pez globo. El pez globo. Sí. Las tabas son las rodillas de donde proviene el nombre. El tabudo es como una especie de magnate submarino, y cuando le agrada a una persona se les aparece aparentando ser un humilde pescador para ganar su confianza. Luego se lo lleva hasta lo más profundo del lago. A los hombres los convierte en enormes peces de colores y a las mujeres en sirenas de agua dulce. Uy, está bien, Roby. Está. Uy, pero lo más... Gracias. Lo que más da miedo de esa leyenda es la canción música. Que ha puesto. El tabudo. Ey, nos retractamos, Roby. Nunca habíamos escuchado esa. Mi respeto, mi respeto. ¿Y a dónde ha salido? Ah, espérate. Sí. Cuentos y leyendas por Roberto Palomo. No. ¿Y cómo? La Mara se lo va a creer, ¿no? ¿Y dónde, no? No, hombre, lo que pasa es que sería pecado, Roberto. Vos sabés que yo paso leyendo leyendas del Salvador. ¿Y de dónde? Si ni Salarrué se puede el tabudo. No, pero es un sitio, ya vi que es un sitio de la competencia, así que no fue Robert el que le escribió. No, lo que sucede es que cada diferentes lugares del Salvador tienen leyendas que son muy propias, muy, muy de ese lugarcito. Ajá. Entonces, las que todos nos podemos son las que... Las generales. Las generales, cabal, que el cipitío porque se aparece en todos lados. Ajá. ¿Vean? La ciguanaba porque en todos lados. Porque es la nana. Pues sí, lo anda siguiendo, anda buscando. el cadejo porque es un chucho. Y cierta cebada ahora. Oye, esto. Fantasías animadas de ayer y Robbie, dicen. No, hombre, ya. No, se lo inventó Robbie, se parece ahí. Busquen tabudo. Tabanco, alguien que esté en el banco. Si no sabe, se lo inventa. Tabudo en Google, Mara, ahí lo van a encontrar. Vaya, la cuyancuga. La vez pasada les conté de la cuyancuga. Uh-huh. Sí. Esa es eso. Traednos otra leyenda no desconocida para el otro lunes, Robin. Gracias. Va. Okay. Tenés una semana para escribirla. La leyenda de Robin en un minuto. Bueno, Lucy, ya para ir cerrando, y ahora sí lo que decía Guillo. Si la gente quiere contactarse, ya sea porque tiene una empresa o quiere poner una empresa en El Salvador, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, pueden escribirnos al correo info@centromipe.org.sb. Centromipe se escribe todo unido con Y. Okay. O sea, otra vez, info@centromipe.org.sb. Ok, ¿teléfono? Teléfono en nuestra área 503, teléfono 2275-8030. La maravillosa página web. La maravillosa página web que nos hizo aquí el colega. www.centromipe.org.sb. Fabuloso, okay. Okay. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta para nuestra invitada de hoy, Omarcito. Nada más, amigos, recordarles que nos pueden llamar por teléfono al 615-676-5959. También nos pueden mandar emails a lacharamusca@guanacos.com. Tal vez Robbie se recuerda de mandármelos la próxima semana. Guapo. ¿Y qué más? Compren en la tienda. Bienvenido, don fulano. Se equivocó, pensaba que eran los comiquicos. Hace mañana, pero bienvenido. Siempre bienvenido. Este programa es bueno. Es inclusivo. Así es. Inclusivo. O sea. Es, en realidad debe ser incluyente, ¿verdad? ¿O no? Sí, inclusivo se oye más como exclusivo. Sí, no, incluyente. Es como incluyente, ajá. Incluyente, sí, democrático. No puedes dejarlo con una palabra, ¿verdad? Va, está bien. También, amigos, recuerdo participen en la cultura chupística de esta próxima semana, que vamos a tener una doozy, una buena. Sí, sí, el miércoles. Miércoles, buxos ahí. A los miércoles son las culturas chupísticas. Los miércoles se ponen las culturas chupísticas. Yes, sir. Así que... Okay, solamente Giovski. Nada, un saludo para todos. Esperamos la hayan pasado súper bien. Gracias por la... Omar, teníamos ahí a gente recomendándonos invitados. Vamos sí, a pasárselo excelente. A la gerencia de invitados. Los leo al aire. Sí. Todos era bueno. Diciendo. Dicen por acá que invitemos. Cambiando un poco el tema, sugiero invitar a personajes del deporte del país, como por ejemplo Eugenio Calderón o Roberto Bundio. Sería bueno, dice acá. Roberto dice, no sé quiénes son, pero sería bueno conocerlos a través de la charamusca. Yo quisiera entrevistar a Eugenio Calderón, vos lo conoces. Me llega que... No, lo conozco. Me llega que Aymara en Orlando, que a nosotros nos conoce, pero a Bundio y a Eugenio Calderón... ¿Sabes nada, quién, ¿sabes? ¿Quién es eso? Pues, sí. me llega. Muchas gracias, Roberto. También dice acá, o si se puede, belleza de por acá, dice a Luisa Manga. Sí, voto yo por ella. O una vez a la niña Marí. A la Maggie. A la Maggie, otra vez. O a la misma ex presentadora del Pizarrón Deportivo. Sí, que sale en el anuncio de ese Suiza. Bye. Bueno, que te se seguros. Si se diera la invitación de una de ellas, ahí sí quieren que lo hagamos en video. Así que, vaya pues, Mara. ¿Eugenio Calderón? No, Eugenio Calderón creo que se ve en audio 100%. A mí me llegaría a entrevistar a Eugenio Calderón, fíjate, porque es un tipo con una gran experiencia en radio y en televisión. Fuera bueno. Y que realmente yo quisiera saber de dónde es que se saca todas sus frases, fíjate. Sí, mira. Dónde. Así bien, así. Mira ya, fuera de paja, o sea. ¿De dónde vos? Sí, pues es algún tipo de creatividad, la verdad. Así sí, como Judy se nos habló así claro y pelado de cómo está era. Bien, Roby. Hacer realidad tu sueño, pero tráenos a la Luisa Manga. Bueno, quedan las tareas pendientes y vamos a hacer lo posible para... Bien a lo diplomático. Sí, eso sonó demasiado. Sí, es así como... Bueno, se les agradece por todos los insumos. Definitivamente se van a tomar en cuenta. Estamos haciendo lo posible porque esto mejore y yo creo que en el futuro pues van a haber las mejoras del caso. Así que muchas gracias y noble pueblo salvadoreño, nos despedimos. Bueno, quedamos entonces en una entrevista notas, más. No, las notas del himno nacional. A continuación. Lucy, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y de verdad que la pasamos súper bien. Estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es tu casa. Cuando estés, cualquier evento, cualquier cosa que vayan a hacer, nos mandas un mail y aquí nosotros hacemos la bulla. Lo platicamos y si tenés algún emprendedor que sea así que tú pensés que... Sobresaliente. Que quisiera contarnos que cómo empezó, historia, qué es lo que hizo, excelente. Todo eso. Igual, ¿verdad? Blasón de héroes y mártires y todo eso. Sí. Que chicorroteen yunques y cosas de esas. Dale. Aquí la idea del ron ejecuten, la dice Rafael, que nos va a mandar una botella de ron. Ah, duro. Va. Bárbaro. Va. Se acepta. Se acepta. Tony, vea la vez pasada que nos dejó bajado. No, la verdad no lo dijo él, lo dije yo, pero. Pero él dice que ejecutemos la idea del ron, pues no sé qué mande los insumos, pues. Tranquilo, fulano, en la cancha son 11 contra 11, dice nuestro. Bueno, muchas gracias, señores. Se les agradece. Gracias. Que tengan súper buena semana. El Salvador les quiere mucho y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica.